y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, el de Alfeo, y Tadeo; Simón, el cananeo, y Judas, el Iscariote, el que le entregó. A estos 12 los envió Jesús advirtiéndoles: «No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad diciendo: el reino de los cielos está al llegar. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, expulsad a los demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No llevéis oro ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforjas para el camino, ni dos túnicas, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos sobre quién hay en ella digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla, y si la casa es digna, descienda sobre ella vuestra paz. Pero si no es digna, vuestra paz revierta sobre vosotros. Si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, al salir fuera de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Os lo aseguro, en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis conducidos ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos y los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque se os dará en aquella hora lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo, y se levantarán los hijos contra los padres para hacerlos morir. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo, no acabaréis las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia han llamado Beelzebul, ¿cuánto más dirán de los de su casa? No los temáis, pues nada hay oculto que no vaya a manifestarse, ni secreto que no llegue a conocerse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, pregonadlo sobre los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed sobre todo al que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pájaros por un as? Y a pesar de esto, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentre su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Quien recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta, y quien recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Cualquiera que dé de beber a uno de estos pequeños un vaso de agua fresca, tan solo por ser discípulo, os lo aseguro, no perderá su recompensa.